Hola, ¿qué tal? Yo soy Esmeralda Loera Sánchez. Yo estoy estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad Internacional en el Plantel Américas. Bueno, a mí me gusta la locución de UI, claro que sí. Estoy más enfocada en lo que es la conducción en televisión, pero me gusta este ambiente de lo que es la radio. Aquí se puede aportar muchas ideas, hay mucha participación. Hay también muchos radioescuchas y me parece genial el ambiente que hay en lo que es la locución aquí en UI. Y bueno, voy a proceder a leer unos párrafos de Los Amorosos de Jaime Sabines. Esto dice así: su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben. Siempre se están yendo. Siempre. Hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada. Pero esperan. Los amorosos juegan a coger el agua. A tatuar el humo. A no irse. Juegan el largo. El triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación, vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Bueno, estos son unos párrafos de Los Amorosos de Jaime Sabines. Leeremos la poesía de Octavio Paz. Verdad abrasadora, ¿a qué me empujas? No quiero tu verdad, tu insensata pregunta. ¿A qué esta lucha estéril? ¿No es el hombre criatura capaz de contenerte? Avidez que solo en la sed se sacia. Llama a que todos los labios consume. Espíritu que no vive en ninguna forma, mas hace arder todas las formas contra invisibles huestes. Ya solo tú me habitas, tú, sin nombre, furiosa sustancia, avidez subterránea, delirante. Nublan mis ojos imágenes opuestas y a las mismas imágenes otras, más profundas, las niegan, ardiente balbuceo, aguas que anega una agua más oculta y densa, en su húmeda tiniebla, vida y muerte, quietud y movimiento. Son lo mismo. Bueno, esos fueron unos párrafos de la poesía de Octavio Paz. Procura el micrófono de frente porque si no te oyes muy bajito. Okay. Ahora leeremos Esperanza Subversiva de Marco Antonio Cortés Fernández. 40 lunas les habían pasado cuando los árboles crujieron, los ríos crepitaron, la tierra bramó y las estrellas al llegar la noche cayeron en llanto, inconsolables. Las mujeres madres, las no nacidas y los hombres de Acteal habían sido masacrados por los guardias blancas de paramilitares, al servicio del corazón egoísta de los otros, siervos del capitalismo. Una radio encendida en una empobrecida y autónoma comunidad del llamado Caracol B, se alza la palabra de las mujeres y hombres indígenas que han logrado con su sudor la proclamación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Eran las 6 de la tarde, el sol se estaba ocultando detrás de las montañas de la región de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, esos fueron unos pequeños párrafos de Esperanza Subversiva de Marco Antonio Cortés Fernández. 5 minutos para hablar de lo que tú quieras. De lo que sea, cualquier cosa. Lo que tú quieras, tema libre. Chanclas. Bueno, seguimos aquí en esto que es Radio UI. Hablaremos en este momento qué tal de las esperanzas que tiene la gente. ¿Cuánto hay que esperar de un individuo hacia otro? ¿Cuánto hay que dar de un individuo hacia otro? En estos momentos estamos viviendo, pues, claros momentos en donde ya no hay ninguna esperanza. No, no esperanza tanto en eso, sino ya los valores se han perdido mucho. Los individuos ya no tienen el mismo interés. Ya no hay la misma esperanza, ya no hay la misma fe. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? Yo pienso que hay que apegarnos un poquito a los valores que nos han inculcado nuestros padres. Recordemos que en tiempos atrás la sociedad se movía por los valores, por lo que se creía. Vemos ya una sociedad más suelta, ya hay más opinión en la gente, las mujeres opinan más, ya hay más lugares en los que las mujeres pueden entrar en la sociedad, hay más trabajos. Estamos viendo ya una sociedad más liberada, aunque con este paso a la liberación estamos perdiendo un poco los valores, lo que es el respeto, lo que es la tolerancia. Hablemos de esto, la tolerancia. ¿Hace cuánto tiempo que ya no vivimos un país con tolerancia? Ya a cada momento vemos ciertas peleas, ciertas faenas muy difíciles en la sociedad. Empecemos desde que ya cada vez somos más aquí, ya no hay lugar para más. Hay que tener un poquito de paciencia, un poquito de tolerancia. Sabemos todos que estos momentos, ya que todos andamos deprisa, todos queremos ser siempre el primero. Hay que recordar que hay que dar paso a la demás gente. Mientras, como decía nuestro querido Adam Smith, aquel que busca su propio bien inconscientemente busca el bien de todos los demás, y así es. Mientras uno trate de llevar bien las cosas adelante, inconscientemente se lleva a otro y ese otro a otro. Es como un ciclo, es como una cadena. Si todos estamos bien, pues así la sociedad estará bien, se representará mejor, mejores convivencias, tendremos más un socialismo mejor entre individuos, mejores trabajos. ¿Qué tal? Hablemos ya de cómo están las tensiones en los trabajos, en la política, en cualquier trabajo. Ya todos olvidamos lo que es de verdad trabajar, olvidamos que el trabajar es sentirlo, sentir en la sangre, no solo trabajar porque hay la necesidad. Recordemos que un trabajo debe de gozarse también, para no hacer una rutina todos los días, porque ya cuando nos llega la rutina, pues ya nos llega el cansancio, ya nos perdemos la felicidad, y es exactamente lo que no hay que hacer. Hay que tener siempre un poquito de esperanza, siempre hay que tener un poquito de fe, hay que tener tolerancia, hay que decir, bueno, si esta vez no se pudo, la próxima se podrá. Y así hay que hacerlo ya en esta sociedad. Recordemos que también nuestras actitudes afectan a cómo nos ven los niños que vienen detrás de nosotros, y recordemos que ellos son los nuevos niños que pues ejecutarán los valores que van quedando. Es por eso que es muy importante recalcar en los niños, en su educación, los valores, el respeto. Hay que recalcar también eso, la educación, que es tan importante. Ya en estos tiempos estamos viendo también que ya ha bajado un poquito lo que es la educación en los jóvenes. Ya no están tan interesados en estudiar, ya no están interesados en eso, ya tienen otras prioridades, por lo mismo que está muy difícil ahorita la situación en la sociedad. Muchos han tenido que trabajar y hay que dejar el estudio. Pienso que hay que buscar nuevas oportunidades, hay muchas sociedades que te brindan becas, hay que buscarlas, muchachos. Recuerden que la educación es muy importante, no solo para ustedes, para su futuro, sino en el futuro querrán tener alguna familia y hay que darle siempre lo mejor a los hijos, hay que pensar en eso también. Hacer también un país con el estudio un país mejor. Que recordemos que con estudio hay mejores trabajos, hay más oportunidades, hay más aportaciones hacia la sociedad. Hay que ser productivo en esta sociedad, puesto que hace un poquito de falta eso de la productividad, pero ya no estamos interesados en eso, ya solo queremos que los de arriba arreglen las cosas. Y yo pienso, y no otros, me ha tocado la oportunidad, he tenido la oportunidad de platicar con la gente que me encuentro en los camiones, y pues ya la gente ya no está interesada, ya no hace nada por que su ciudad esté mejor, ya todo lo dejan a los que están arriba. Pienso que hay que empezar por nosotros, hay que ayudar a nuestros compañeros en todo lo que se pueda, hay que aportar desde las cosas más pequeñas, desde rejuntar el papel que está en la calle hasta ir a plantar un arbolito. Cada cosa que un individuo haga afecta a la sociedad, y qué mejor que afecte en bien de la sociedad, ya que es un bien nuestro, un bien para nuestros hijos, un bien para el planeta. Pienso yo que hay que ponerle un poquito más de ganas a todos estos días que nos están pasando un poquito difíciles, y pues no hay que perder la esperanza, hay que tener siempre, siempre un motivo de felicidad, y si no, pues recuerda motivos anteriores que te hayan otorgado felicidad y verás cómo tu día se va a alegrar. Bueno, espero que esto te haya servido un poquito, que te hayan gustado mucho las poesías que te leí, y pues estaré contigo en la siguiente emisión.